¿Cuál es? Quiero amarte y Y estar estar un un poco poco loco. loco. Quiero Quiero entregarte entregarte mucho mucho de de a a poco. poco. Quiero Quiero amarte. amarte. Quiero amarte. Y Mi estar un poco corazón, mi vida. loco. Quiero Quiero entregarte darte mi mi alma alma querida. querida. Quiero Quiero amarte. amarte.